Buen día, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Comenzamos así un día más de historias de grumetes. Nuestro invitado de hoy es el grumete Luis Angulo, que compartirá sus experiencias que comenzaron un 8 de febrero de 1987. Le damos una cálida bienvenida al grumete Luis Angulo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Hola a todo el grupo. Muchas gracias por invitarme el día de hoy, por considerarme. Y bueno, espero hacer un aporte, contarles vivencias, experiencias que me ha tocado, digamos, dentro de los últimos 30 años. Genial. Oye, Luis, ¿y dónde estás viviendo ahora? Cuéntanos. Yo vivo en Puerto Montt, ya es que es mi ciudad natal. Yo soy de acá de la zona y me quedé viviendo acá en Puerto Montt después que regresé, digamos, de Talcahuano. Claro, porque, bueno, te comento que el grumete Ignao fue el que recomendó que te busque, fueras el próximo en la entrevista, así que me imagino que los dos coterráneos, y cuéntanos, ¿y fueron al mismo colegio y se conocían? Sí, por supuesto. No, a ver, postulamos acá del mismo curso. Estaba Ignao Ramírez y el que habla, y de Puerto Montt también fue Andrade, que somos los cuatro que éramos de la misma división, digamos, y del mismo contingente, los 8-7, Ignao Ramírez, Andrade y yo, y del mismo colegio. Y Luis, y Andrade, sí, el chico Andrade, que está en Iquique, creo que, ¿right? Correcto, el ratón Andrade. Y después, ¿sí? Ramírez fue también de nuestra división. Y Ramírez también fue de nuestra división y él está afuera y vive acá en Puerto Montt, según tengo entendido. Ah, mira, todos los de Puerto Montt les llamó, ¿eh? Regresaron a su tierra. Sí, algunos. Hay algunos desertores, Ignao que todavía no vuelven. Oye, yo hice un viaje años atrás hacia Chonchi y pasamos por Puerto Montt y me acuerdo que fuimos. Era como un mercado y tenía restaurantes arriba y abajo. Y obvio, su canción Puerto Montt, que es muy, muy conocida, me traía las memorias porque mi padre la escuchaba mucho. Bueno, siguiendo con tu entrevista a Luis, bueno, fuiste de Puerto Montt, estuvieron juntos. ¿Y por qué el incentivo de entrar a la escuela de grumetes? Mira, cuando postulé en realidad a la escuela de grumetes, me vas a creer, bueno, yo ingresé con 14 años a la escuela de grumete. Yo me fui muy, muy jovencito, había pasado a tercero medio, tenía 14 años. Y no, había cruzado, no sé si para los que conocen acá en la zona de Puerto Montt, hay un pequeño canal chiquito, como de unos 150 metros, 200 metros, y después viene la isla Tenglo. Yo no había cruzado ni a la isla de Tenglo en bote, ¿ya? Pero básicamente me incentivé, porque buscando entre las cosas y unas cosas con mi papá, encontré un prospecto, ¿cierto? Un tríptico de estos de la escuela de grumetes del año de cuando él era muchacho. Y lo comencé a leer, dije, oh, qué bonito. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría postular. ¿Estás seguro? Sí, y postulé y quedé. Esa es la historia. Fue básicamente eso. Me encontré bonito, no tenía idea de qué se trataba la marina. Como te digo, no me había subido ni a un bote. Pero encontré bonito el tríptico, la descripción, y bueno, mi viejo me contaba que él también había sido frustrado, había tratado de postular, pero no quedó. Así que yo le dije, a mí me gustaría intentarlo, y postulé y quedé a la primera, y súper bien. Ese es más o menos el incentivo y la historia. Y Luis, ¿y alguna anécdota o algo que te recuerde? Me imagino que tendrás muchas, pero del tiempo que estuviste en la escuela, que algo te haya marcado, aparte el picadero que siempre lo comentamos. Claro, mira, fíjate que de ese picadero yo prácticamente no me acuerdo. Ah, qué bien. No sé por qué, pero no me recuerdo mucho de ese picadero. Me acuerdo de muchas veces que tuvimos, digamos, picaderos y todo ese cuento, pero de ese mítico no me recuerdo, fíjate, tan así, tan latente, así, no está tan metido en mi memoria, ya, pero sí hay muchas, digamos, historias, qué sé yo. Bueno, yo era de los más bajos que había allá, de los más pequeñitos, yo creo que el más joven también, lo más probable en esos años. Y dentro de la historia iba subiendo, una vez en la subida a Rondizoni, digamos, punta y codo, todas las divisiones para arriba y para abajo, y habían dos cabros que eran gigantes, yo no me recuerdo los nombres, ¿ya? Pero eran grandes, de Santiago, no me acuerdo. No era la madre, por si acaso, para que no lo vayan a molestar. Y pucha, y ahí estaban llorando, y los instructores, bueno, comprenderás que habían algunos que eran vacas, pues, y ahí te pasaban a dar, de cualquier división te pasaban a dar un par de tablazos, varillas. Yo veía que estaban llorando, y yo tan chiquitito, eso como que me da aliento ahí de seguir. Esa fue como una historia que yo siempre les comento le comento a mi hijo. Mi hijo también está comenzando sus pasos con el tema de mercante navegando, así que le comento que de repente puedes sacar fuerzas de diversas situaciones, tienes que tratar de sacar lo mejor. Y yo sacaba fuerzas de ahí, y de ahí una historia que era entretenida. Bueno, anoche no alcanzamos a conversar mucho con el oficial Villa, con el Tata, con el tema del boxeo. Con el tema del boxeo me acuerdo que, claro, yo era bien bueno para los combos. Yo desde pequeño comencé practicando boxeo acá en Puerto Montt. Así que llegué allá y ya era bien bueno. Y llegó el momento que tenía que subirme al ring y digamos, comenzar la primera pelea, porque yo creo que fue el que debutó ahí por la división. Y va apareciendo mi teniente Koch, que es para descanse, ¿cierto? Con una bata, que era su bata de levantarse, me imagino, grande, de seda, con gorro. El problema era que todo se recuerda más o menos de la estatura del teniente Koch y de la estatura mía. Así que comprenderás que la bata me quedaba, pero gigantesca, güey. Y el teniente Koch la quería cortar, así que no, al final el Tata Villa creo que le mandó como unas alfileres porque me quedaba arrastrando. Y así subí con la bata del teniente Koch, ahí a la bata de dormir del teniente Koch, a la primera pelea en el ring de la Scrum. Y eso yo me recuerdo de ti, a Luis, de tu cuando peleaban especialmente el primer año en Caupolicán, y no, ahí me recuerdo, y obvio que tú eras uno de los más jóvenes que entraron a la escuela. Luis, vamos a hacer el primer comercial o break para que invitemos a DJ Marino y nos deleite con una canción. ¿Algo que te gustaría recomendar? Sí. Esta canción se la dedico a mi esposa, se llama Desde que te vi, y la canta el grupo Natalino de acá de Chile. Excelente, bien, esta canción es para tu señora esposa, Desde que te vi, del grupo Natalino. Lo dejamos con DJ Marino y regresamos pronto. Bueno, ya de regreso, y gracias DJ Marino, desde que te vi, Natalino, muy hermosa canción, Brumete Angulo. Luego, ahora vamos a hacer una parte que hablamos de tu periodo de luego que salías de la escuela de Brumetes. Entonces, una vez que egresara, Luis, ¿cuál fue, dónde te perfeccionaste y dónde te especializaste? Bueno, una vez que egresé de la escuela, mi primer trasbordo y eso, bueno, de ahí me fui de inmediato a Valparaíso, al Buque Insignia, que era en ese momento, año 89, el DLH Blanco Encalada, que fue uno de estos buques ingleses, ¿cierto? Era el HMS Glamorgan, ¿ya? Ahí estuve un año y después volví a la escuela a cursar especialidad de maniobras. Como el Tataía. Correcto, yo cursé maniobras hasta octubre. Y en octubre tuve un percance ahí y nos fuimos varios ahí del grupo. Ok, entonces. Así que eso fue la participación completa, más o menos. 2 años en la escuela, un año completo allá, 4 años. Casi 4 años. 4 años. Eso fue lo que estuve yo. Okay. Y luego de que terminaras con la Armada, ¿qué fue lo siguiente que seguiste haciendo? Bueno, después de que salí de la Armada, estuve en Talcahuano, me esperé un poco de tiempo, me quedé en Talcahuano y traté de buscar trabajo en los buques pesqueros, ¿ya? Y en ese tiempo había harta pesca, bastante pesca allá en la zona. Pero el tema es que era complicadísimo poder entrar porque era un círculo muy cerrado, ¿cierto? Un círculo muy cerrado y era complicado, ¿no? Era complicado entrar para alguien que no conocía a nadie, porque básicamente no se medía, digamos, por conocimiento, por si ibas a servir o no, sino que servía, o sea, se medía básicamente por si era familia de alguno de los capitanes o algún... Okay. Era todo pituto, un círculo cerrado de gente en Talcahuano. Mira, y... Guay, qué interesante. Así que después, luego, ¿qué pasó? Después, y ya cuando ya vi que no era posible, digamos, encontrar algún tipo de trabajo allá en Talcahuano, no me quedó otra que volverme a mi tierra. Pues, así que me vine donde mis papás. Esperé periodo de examen para tripulante de naves de alta mar, ¿ya? Y en el periodo de examen fui y rendí el examen. Aprobé porque en realidad con la formación de la escuela no hay problema como para rendir un examen de eso, de tripulante, ¿cierto? Que es el primer paso para poder, en la Marina Mercante, ¿cierto? Para poder comenzar a trabajar. Y como, bueno, a los que salen, digamos, a los que salen, los que se retiran de la Armada, ¿cierto? Por lo general esas matrículas te las regalan, ¿eh? Para los que no saben, si alguien está retirado y no encuentra mucho que hacer, de repente esas matrículas te regalan la de tripulante, ¿cierto? Pero como yo no salí de una manera tan auspiciosa, no me la dieron. Así que tuve que esperar el periodo de examen, la rendí, aprobé y mientras encontraba algo, ¿cierto? Porque como me fui muy joven, no conocía a nadie tampoco acá, aparte de mi familia, mientras encontraba algo, trabajé en una oficina. Estuve, creo que como 6 meses en una oficina trabajando. Hasta que de repente un día me llamaron, yo estaba en la oficina, me llamaron, tenía un lote de papeles, y me dijeron que si me quería embarcar, y me fui, dejé todos los papeles, no avisé, agarré mis cosas y me embarqué. Eso fue el año 91. Pues imagínate, tú tendrías que, aún no tenías ni 20 años, imagino yo. No, 20. Súper joven. Y ahí comenzó tu carrera. Y durante tu paso, durante la Armada, que lo que tú decías anteriormente, que la educación, también quiero enseñar nuestro diario vivir, ¿qué es lo que tú ganaste esos 2 años de escuela que hiciste? ¿Qué gané? No, gané harto. Sí, eso lo debo reconocer. O sea, lo que dije ayer, por ejemplo, con el Tata Villas, lo que le pudimos decir, la mayoría dijo cosas parecidas, pero yo gané harto porque era un, o sea, un muchacho, imagínate, con 14, 15 años. Aprendí muchísimo, ¿ya? Yo era de los que no estudiaba mucho tampoco acá en el colegio, me quedaba con lo de la clase, allá estábamos obligados a estudiar, ¿ya? Y aprendí valores, hartos valores, ¿cierto? Principios que yo ahora como capitán, ¿cierto? Yo soy capitán hace hartos años ya, los vas poniendo en práctica, ¿cierto? Porque, a ver, te das cuenta de que si tú eres leal con tu tripulación, a pesar de que ellos sean tus subordinados, recibes el doble o el triple de ellos. Tú obtienes muy buenos resultados, mucho mejores resultados, ¿cierto? Cuando tú eres leal con tu tripulación, los cuidas, los proteges, les ayudas, ¿cierto? Eres un buen líder, en realidad, ¿ya? Hay un curso, Psicología en el Mando, creo que se llama, y dice que el que más grita no es el que mejor manda. Y yo he aplicado eso desde que partí. La primera vez que anduve de patrón de una nave, fue una embarcación chiquita de 20 metros, yo tenía 24 años, jovencito. Así que desde pequeño, desde ahí de los 24 años que he trabajado de capitán en diferentes, digamos, escalas, ¿ya? Y ahora ya llegué al tope de lo que es el escalafón de, digamos, de oficiales de Marina Mercante, costeros, y así que eso, ya estamos en el tope, pero todavía me quedan muchos años. Obvio. Oye, felicitaciones, Luis. Mira, y siempre como tú dices, no darse por vencido, ¿correcto? Eso es lo importante. Vamos a hacer un nuevo break y invitamos al GM Marino. ¿Algún pedido, Luis? Sí, como tú acabas de decir, vamos a solicitar para escucharla. No me doy por vencido, esa es de Luis Fonsi, romántico total. Excelente, bueno, dejamos a DJ Marino y regresamos pronto. Disfruten.

Así que una vez que pude juntar esa plata, me fui a estudiar, no perdí tiempo, y aprobé los 8 ramos que nos exigían, ¿cierto?, para piloto costero, se llama el título, que es cuando uno comienza como oficial ya, digamos, de la Marina Mercante, ¿cierto?, piloto costero. Y como piloto costero estuve el tiempo que dice el reglamento, creo que son 36 años, o sea, 36 meses de embarco efectivo. Rendí, fui a estudiar de nuevo, ¿cierto? Te meten a un simulador que hay allá en Simar, ¿cierto? Te toman exámenes, aparte del semestre electivo, ¿cierto? Y después de eso ascendí a capitán costero. ¿Y qué año fue eso? Eso debe haber sido el año, no me acuerdo. Wow. No me acuerdo, pero el año 98 o 97 por ahí, rendí el examen para oficial de Marina Mercante en el grado de piloto costero, ¿ya? Y ahí comencé a ser de capitán también, porque el grado, a pesar de que se llama piloto costero, tiene atribuciones en las cuales tú puedes andar de capitán en buques de hasta 500 TRG, ¿ya? Y vendría siendo un buque así como hasta unos 45 metros, 40 metros, dependiendo de qué tipo de buque sea, ¿ya? Así que yo siempre, bueno, seguí trabajando de capitán, porque cuando ya haces una vez de capitán, ¿cierto?, y te va bien, rinde fruto, digamos, tu gestión y tu trabajo, las demás empresas ya te comienzan a buscar, pero de capitán, para que tú seas el que dirige la orquesta, ¿cierto?, que finalmente es la orquesta que le da las lucas a las empresas, ¿ya? Tú teniendo, digamos, buenos capitanes en un buque, porque ahí no tiene el apoyo de poder llegar y decir, mira, hay una decisión difícil de tomar, voy a preguntar a la oficina. No puede. Ahí las decisiones las tomas tú. Y de eso depende en gran medida, ¿cierto?, el éxito de una empresa, si tiene un capitán que sea capaz de tomar las decisiones, digamos, más acertadas. Nunca hacer exactamente, digamos, como las pensó el dueño de la empresa o el gerente, no sé, pero el capitán no tiene el tiempo que tienen ellos de pasar 2, 3, 5, 10 reuniones. Hay decisiones que hay que tomarlas en un minuto y hay que tomarlas, ¿no? Y de eso depende el futuro de cada empresa. Me fue re bien y hace un par de años que rendí el último, rendí el examen de capitán costero superior. Y en eso estoy, trabajando en unos ferries, ¿cierto?, desde Puerto Montt al sur. He trabajado en muchos lugares de acá de la zona, en hartos ferries. He trabajado en buques wellboat, que se llaman, que son estos buques que transportan peces vivos en las bodegas. He trabajado con los noruegos, trabajé como 8 años seguidos en 2 empresas con los noruegos. Una muy buena experiencia. Los noruegos tienen una visión muy diferente del mundo marítimo que de la que tienen acá en Chile, tanto los empresarios navieros como digamos, la autoridad misma, ¿ya? Son visiones diferentes. El noruego tiene una visión especial y un cuidado especial con las dotaciones, ¿ya? En lo que se refiere a habitabilidad, ¿cierto? Comodidad para la gente que trabaja arriba de los buques, ¿ya? Porque hay muchos empresarios navieros que se dedica a hacer buques gigantes y deja una caja de fósforo para que duerman todas las tripulaciones, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, no lo tienen los noruegos. Se preocupan de todo eso. Teníamos sauna, teníamos de todo. O sea, era espectacular. Y ahí trabajé 8 años con ellos. Y después, buscando, de cierto, la comodidad y la cercanía con mi familia, me he dedicado a buscar trabajo. Bueno, ya a esta altura ya no. A ver, trabajo donde yo quiero, básicamente, ¿ya? Si estoy bien acá, me quedo acá, y si no, me voy, y de otra parte me van a buscar bien rápido. Soy bien conocido acá, muy conocido acá en la zona. Tengo buena reputación como capitán. Eso me ayudó harto a que de repente en situaciones difíciles, por ejemplo, acá estuvo el tema Isa, con los salmones, ¿cierto? Y bueno, este mismo tema de la pandemia ahora me ayuda a mantenerme estable, digamos, tanto económicamente, laboralmente, ¿cierto? Y con el tema de Elisa fue que yo decidí después cambiarme de rubro, de trabajar a los buques dedicados al cabotaje, digamos, insumo a las salmoneras, peces vivos y todo lo que se refiere, ¿cierto?, a la industria del salmón, que es muy potente acá, y comenzar a dedicarme al tema de los pasajeros, ¿ya? Uh-huh. Nosotros acá en esta zona tenemos tantas islas, ¿cierto?, y pocos puentes, ¿ya? Right. ¿Qué significa eso? Que siempre va a tener que haber servicio de pasajeros y rodados que vaya haciendo la conectividad entre una carretera y otra. Una carretera termina en la orilla del mar y la otra comienza, qué sé yo, 6 horas más abajo, más hacia el sur, ahí continúa. O sea, nosotros somos básicamente la continuación de las carreteras. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Y llevamos camiones, llevamos de todo. Y esto de trabajando en ferries como capitán, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto? El 2005 fue la primera vez que trabajé en un ferry, ¿ya? Cruzando aquí en Caleta la arena de Puelche, que es un como media hora de trayecto, y hacíamos 20 viajes diarios. Así como cuando cruzaste a Chonchi en el canal de Chacao. Sí, sí. Así es el tramo, más o menos que cubríamos en Caleta la Arena. Fue la primera vez que anduve ahí. Ahí estuve un poco tiempo y me llamaron los noruegos de vuelta, así que me fui de nuevo, ¿cierto? Uh-huh. Y después decidí ya dedicarme a los pasajeros. He estado en el lago General Carrera, ya que es un lago, el segundo lago más grande de Sudamérica, binacional, compartido con Argentina, y hace un viaje de 2 horas y media de ida, 6 horas en total más o menos, ida y vuelta, que cubre abajo entre Chile Chico y Puerto Ibáñez. Ahí me fui a vivir con mi familia. Con mi familia porque a Chile Chico nos fuimos a vivir. Básicamente porque para aumentar nuestra vida familiar, ¿sabes? Yo tenía un viaje diario, ¿cierto? Y si tenía a mi familia viviendo ahí, yo terminaba mi viaje, dejaba mi guardia y me iba todos los días a mi casa. Y aparte de eso, cumplía mis 24 días y tenía 14 días corridos de descanso. Además, impagable. Entonces, ese trabajo fue impagable para mí. Es para la misma empresa de la cual yo trabajo ahora, ¿ya? Pero ellos tuvieron que entregar porque ese buque es del Estado y ellos lo que hacían lo administraban. Tú sabes que esto se va a licitación, varias cosas, y ellos habían ganado esa licitación, la tuvimos 4 años, estuvimos allá abajo. Yeah. Y de ahí ellos mandaron a construir estos 2 buques grandes, 80 metros tienen, de eslora, digamos, máxima, 250 pasajeros, y bueno, la capacidad de vehículos son como 300, son 300 metros lineales, algo así. ¿Ya? Son buques bien grandes, bien cómodos, modernos. Para mí, como te digo, trabajo donde quiero. Yo ahí quiero seguir trabajando. Estoy bien ahí, estoy tranquilo. Los gerentes me conocen, no me voy a nadie, disculpando toda la palabra. Y eso es buenísimo, van a trabajar tranquilo. Claro. Es impagable. Mm. Es como ganar más plata, de una u otra forma. Y al igual, pues termina el gasto. Correcto, y al igual en Luis, porque siempre yo he dicho personalmente, si uno trabaja en un lugar o hacer lo que le gusta, no es trabajo. Claro. Así lo mismo, sí. Simple. Cuando tú trabajas en algo que te gusta, además, a mí me gusta harto mi trabajo, me gusta mucho, y parte de mi dotación de repente me ha dicho, capitán, a usted le gusta navegar, le gusta su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque se le nota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me doy el tiempo. Bueno, yo sé que esto es, digamos, está reglamentado y es ley que el capitán debe instruir a sus dotaciones y todo eso, ¿cierto? Pero yo además lo hago con agrado, ¿sí? Lo hago con harto agrado, le hago clase, todos se van embarcando, toma, ahí tiene un cuaderno, un lápiz, tipo división X, ¿cierto? Que está reglamentado, que hay que hacerla, cierto, una inducción completa del buque y todo eso, se las hago yo personalmente, ¿ya? Y después de los equipos y de todo, o sea, ahí se nota que sí, pues me gusta mi trabajo y se nota, rinde más frutos cuando estás trabajando en algo que te gusta. Correcto, ahí puedo decirte, concuerdo contigo, porque veo que disfruta. Vamos en la próximo break. ¿Y qué canción le pedimos a DJ Marino? Bueno, hacía tiempo cuando estuve trabajando con los noruegos, estaba de boga, estaba de moda un grupo que se llamaba Hechizo, que es un grupo de cumbia acá chileno, y la canción que más nos gustaba como grupo, que nos representaba como dotación, era Mi Mejor Canción de Amor. Así que, por favor, DJ. Bueno, dejamos con DJ Marino y, por favor, Mi Mejor Canción de Amor del grupo Hechizo y regresamos pronto. Muy entretenida la charla, Luis. Regresamos pronto. Ok. Esta es mi mejor canción de amor para ti. Excelente el grupo Hechizo. Gracias, DJ Marino. ¿Te gustó, Luis? Sí, súper. Bueno, nos movemos a la próxima parte de nuestro programa, que es más saber de familia. Luis, cuéntanos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Dinos. Sí, pues estoy casado. Segundas nupcias, total tengo 5 hijos, ¿ya? Mira. Y ahora viven conmigo, ¿cierto? Las tres más pequeñas viven acá conmigo. Tengo una de que va a cumplir 15, una de 10 y una de 7 años, Isabela. Comprenderás que con tanta juventud de las niñas, el pobre papá, hoy, por ejemplo, me levanté no tan temprano, un día sábado, no había clase online ni nada de eso, así que me levanté no tan temprano y partí a desempolvar las bicicletas que estaban afuera en el quincho. Hoy día estuvo precioso acá en Puerto Montt, muy bonito el día, caluroso. ¿Cuántos grados? Poco bien. O sea, precioso para lo de la zona, pero yo creo que era unos 18 grados, 19, 20 por ahí. No es tanto. Yeah. Pero para esta zona de 20 grados, nosotros con 20 grados ya estamos asados. Así me tocó eso. Todo el día en bicicleta, todo el día después cama elástica, los columpios, jugando las paletas. Antes de hablar contigo ahora tuve que pegarme una ducha, pero gigantesca, porque me duele hasta el poco pelo que me queda. ¿Ya? Pero feliz, ¿sabes? Feliz. Las niñas llegaron a cambiar mi sistema de vida, ¿ya? Soy bien chancletero, ¿eh? De las 5 que tengo en total, 4 son mujeres. Mira, ¿ya? 4 mi hija mujeres. Mayor, sí, mi hija mayor tiene 27 años. 27 Mira. Años tiene la Marisol, sí. Y después viene la Alexis, que tiene 22, Martina 14, Pilar tiene 10, Isabela tiene 7. Bien chancletero, ¿no? Me imagino que tiene que ser sí. Un papachocho, porque ya todos te cuidan, porque siempre dicen que las mujeres, el amor es su padre. Sí, oye, increíble, mira, te voy a contar, no sé, yo creo que parece que tenemos tiempo todavía. Hace poco estuve accidentado, me accidenté en el buque, y eso significó que tuve que estar 3 meses y medio más o menos en la casa. Me quebré, me fracturé el peroné, ¿ya? Y bajando una escala. Así que estuve más de un mes y medio sin poder moverme. Acá, digamos, para que la recuperación, digamos, sea más rápida, ahí hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico. Y la indicación era no muevas al pie. Yeah. Así que no lo movías tú. Aproveché el living lo más que pude, porque estaba todo el día ahí. Pero volviendo a lo que dices tú, ahí me pude dar cuenta de cómo las niñas cuidan a su papá. Mm. Porque yo salía, bueno, yo fumo, ¿cierto? Salía con las muletas, me veían que yo me paraba, abrían la puerta, yo salía, me sentaba fuera en el patio, fumaba un cigarrillo, volvía, papá, abrían la puerta, ten cuidado papá, me ponían unas alfombras porque el piso parece que está medio mojado ahí la parte de la cerámica, para que no me resbale, papá, vas a ir al baño, pa, abrían la puerta, prenden la luz, oye, espectacular. Eso es algo que yo les debo a mi hija, ¿ya? El cariño, porque eso son cosas que no se compran, son cosas que a ellos le nacen. El cariño, tú sabes que es algo que se entrega, que tiene que nacer de cada uno. Tú no puedes exigir, oye, tienen que creerme porque yo soy su papá, no es así. ¿Cierto? Correcto. Y básicamente creo yo que es porque he estado harto tiempo con ella, ¿ya? Los psicólogos dicen, ¿cierto?, que para formar los lazos fuertes entre un padre y un hijo, digamos, como género, hijo e hija, ¿cierto? Eso se logra en los primeros años de vida, ¿ya? Después ya Claro, él sabe que eres su papá y todo eso, pero los plazos fuertes, esos gigantescos, se logran en los primeros años de vida. Y yo esos años estuve siempre con ella, estuve harto tiempo con ella, porque trabajaba aquí cerquita y podía llegar un día por medio a mi casa, ¿ya? Mira. Y después mi descanso, así que estaba, después me fui a Chile Chico, estaba con ella, hemos recorrido muchísimo, ¿ya? Con las pequeñas. Entonces, eso se nota, formamos unos lazos muy fuertes. Oye, cuando yo llegaba de abajo de Chile Chico, las primeras veces antes que ellas se vayan conmigo, en el aeropuerto era un escándalo gigantesco, ¿eh? Yo aparecía así en la puerta con mi equipaje y era como, no sé, oye, tú ahí de repente ves en la televisión cuando aparecen los rockstar, ¿no? ¿Cómo se llama? Las fans van, ¡oh! Y se tiran al suelo. Oye, lo mismo. Lo mismo con mi hija, lloraba, se tiraban al suelo, me abrazaban. Oye, era increíble. Y eso ayuda mucho, ¿cierto? A que haya yo cambiado mi forma de ser también, mi forma, no de ser en esencia, sino que dejé hartos carretes, harto de todo, ¿ya? Yo siempre fui bueno para eso, para salir, me gustaba mucho salir. Ahora salgo, cuando salgo, salgo con mi esposa es bastante más joven que yo, eso también ha ayudado a que, porque yo soy como, no sé si es inmaduro, pero soy más, como dicen por acá, achiquillado, ¿ya? Entonces, claro, mi esposa ayuda en eso también, pues ella tiene hartos años menos que yo, 15 años menos que yo, ¿cómo se llama? Y también ayuda en que ella también les ha inculcado a las niñas, ¿cierto? Que el papá debe estar por allá porque está trabajando y aquí y acá, y le sacamos el jugo entre todos al descanso, ¿ya? Mi descanso es sagrado, por ejemplo, acá siempre de repente te dicen, ¿te podrás quedar unos días más, por favor? No, pero te los pagamos. Y no, la familia es lo primero, ese es un gran mensaje para todos, Correcto. Y esto de la pandemia, tocando rapidito a esa parte, Luis, uno se da cuenta que lo más importante es su familia. Pueden tener el dinero, lo que sea, los edificios, lo que sea, tener. Pero lo más importante es nuestra familia. Concuerdo contigo cuando dices que el cariño que te dan tus hijas es impagable, obvio, si no tiene precio, cuando nace el cariño. Bueno, vamos con nuestro último corte o break para que DJ Marino nos deleite. ¿Qué canción te gustaría escuchar, Luis? Me gustaría escuchar de el rey Elvis Presley, You Are Always On My Mind. Fantástico, dejamos con DJ Marino y regresamos con nuestra última parte y que disfruten. Nos vemos pronto. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. I'm so happy. I just never took the time. Luis Angulo, y nos vamos a la última parte del programa. Luis, ¿qué te ha parecido que después de 30 años, más de 30 años, nos volvamos a reunir como división? Mira, me parece fantástico, ¿sabes? Yo desde que salí de la Armada no había tenido contacto con nadie de la división, ni de la Armada tampoco, excepto Rafael Castillo, ¿cierto? Que de repente ya nos veíamos en su casa, o cuando él pasaba con los buques de la Armada por acá, siempre iba a ver a mis viejos, así que ahí yo me dejaba caer, nos juntábamos un rato, nos tomábamos algún trago, jugábamos pool, etcétera, ¿cierto? Pero no tenía contacto con nadie más, hasta que... bueno, el mismo Rafael, un día ahora en marzo, cuando estaba con el tema de la fractura de mi pie, me llamó un día para ver cómo estaba, de contarme algunas cosillas, y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos un grupo de WhatsApp en la división, ¿quieres que dé tu número para integrarte o prefieres que no? Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Estaría re bueno, de verdad, sí, ya, ok, vamos. Y ahí me añadieron al grupo el mismo día o al otro día. Y desde ahí que participo yo. No sé si es mucho más antiguo el grupo o el grupo de WhatsApp o no, ¿ya? Pero yo desde marzo, por ahí por mediados de marzo más o menos que participo. Me parece entretenidísimo, ¿cierto? De repente escucho acá, he escuchado con mi señora la radio, ¿cierto? O si no, si ando haciendo algo por ahí, me pongo los audífonos y ando escuchando. Sobre todo básicamente en la casa. Cuando estoy trabajando me cuesta un poco más por el tema del internet, que no en todos los lugares hay internet, ¿cierto? Y por el tema de las actividades, digamos, relacionadas con el buque. No siempre puedo escuchar. Cada vez que he podido, sí he escuchado, he mandado mensajes ahí desde Real Buque, algunas fotos en el grupo. Pero me parece entretenido, me parece agradable y es bueno, es muy bueno que nos podamos juntar. Para mí, en lo personal, me ha gustado mucho, ¿sabes? Recordar esas cosas. Y hay algo, mira, una vez en un buque, cuando yo trabajaba, era el capitán y además el administrador y el jefe de flota, era todo, porque los noruegos trabajan así. Te entregan el buque como capitán y te dicen que tú ves todo. Entonces, había un cocinero que hacía muchas cosas, muchísimas cosas ricas para la once, ¿cierto? Y yo bajaba a veces a tomar once, casi no tomo once yo, pero de repente bajaba, ¿cierto? Y él me ofrecía galletas y todo lo que tenía. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Te pido un favor, tienes un té nomás, un tecito. Y un día llega y me dice, capitán, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que a usted no le gustan las cosas que yo hago. Yo le dije, no, al contrario, ¿sabes qué? Me agrada mucho todo lo que haces por atender a la tripulación de tu buque, ¿sabes qué? Lo haces muy bien. Me dijo, pero usted viene a tomar once a veces y nunca come nada. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? yo no, casi nunca vengo a tomar once. Y cuando bajo, es por alguna razón. Y te la voy a comentar. Cuando uno tiene un cargo que es importante, es muy fácil que se te puedan subir los humos a la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo bajo, me tomo un té con un pan con mantequilla y vuelvo a mis orígenes. Recuerdo de dónde vengo, cuando en la casa con mi mamá y mis viejos nos tomábamos un tecito con un pan con mantequilla y con eso yo era feliz. Por eso lo hago. Entonces, eso mismo me pasa con el grupo, ¿ya? Es como comenzar, como recomenzar, ¿ya? Por eso que me alegró mucho que el Rafael me haya contado del grupo. Es un recomienzo, me comienzo a recordar igual de varias cosas que fueron pasando, y recuerdo, estos fueron mis orígenes, con ese grupo selecto de muchachos, corrimos todos juntos, nos sacamos la cresta todos juntos, un gran grupo, y fueron los orígenes, los míos, como marino, y yo ya llevo bastantes años en el mar. Así que, muy bien, agradezco al grupo, y bueno, y pido disculpas también de no poder participar siempre, pero acabo de explicar por qué, no siempre tengo señal, o no siempre a veces puedo conectarme a la radio y estarla escuchando mientras hago mis labores. Y gracias, Jesús. Es entendible cuando estás navegando, es obvio, ¿y algún mensaje que le envía al grupo? Claro, no perdamos nuestra unidad, como dije antes, la familia es lo primero. Al Capone decía también eso, la familia es lo primero, la familia es lo primero, ¿cierto? Y nosotros de una u otra forma somos familia, uh-huh. ¿Ya? Nos criamos juntos como hermanos, sufrimos lo mismo, muchos lloramos, nos abrazamos, sonreímos, lo pasamos bien, mal, somos una familia, así que y la familia es lo primero de mantenerse unida. Yo siempre cuando tenemos algún tipo de celebración con mis padres o mis hermanos, siempre digo que la familia no siempre debe estar junto, ¿ya? No siempre es que tenga que estar junta, pero sí debe permanecer unida. Estar juntos y permanecer unidos es algo diferente, ¿ya? Así que, grupo, permanezcamos unidos como una buena familia que somos. Ese sería un mensaje que les quiero dejar. Muy hermoso mensaje, Luis, y concuerdo nuevamente contigo. Somos un grupo unido y después que nos reunamos después de 30 años, es como dicen ahí, es impagable, impagable. Uh-huh. Las dos últimas preguntas para ti, Luis. La primera, ¿a quién tú vas a recomendar a que sea el próximo invitado a Historias de Grumetes? Bueno, yo creo que tendría hartas historias Rafael Castillo. Grumete, ¿ya? Rafael Castillo. Correcto. Rafael Castillo Acuña, NPI. ¿Verdad? Me acuerdo. Bien, el grupo editor de esta radio contactará a Rafael y será un absoluto agrado. Y para finalizar nuestro programa, como siempre, Luis, ¿qué canción de la Armada te recuerda y te gustaría terminar este programa? Ya pues, para nuestra querida familia naval, nuestro grupo en especial, el himno nuestro, Brazas a Ceñir. Brazas a Ceñir. Y Luis, en lo personal, muchas gracias por tu tiempo, muy entretenida la charla y muy alegre que estés muy feliz con tu familia. Y te envío un afectuoso abrazo desde acá, de un día nublado acá en Oakland. Y bueno, y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ti, Gustavo, por tu tiempo también. Yo sé que tienes tus obligaciones ahí, ¿cierto? Y de verdad, muchas gracias a ti por darte el tiempo de generar este tipo de entrevistas para que nos vayamos conociendo todos un poco más, sepamos cada uno cómo nos ha tratado la vida, ¿sí? ¿cierto? Y gracias al grupo también. Linda iniciativa. Muchas gracias, Luis. A seguir cuidándose, como siempre le digo a todos, y estaremos en contacto. Dejamos a DJ Marino para que termine nuestro programa con Brasas a Ceñir, y gracias nuevamente a nuestra audiencia. Abrazos a todos.